Jueves 18 de marzo. Andar en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Segunda de Juan capítulo 4. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan capítulo 1 verso 6. ¿Qué punto importante se presenta en ambos pasajes con respecto a lo que significa tener una relación salvífica con Jesús? La verdad como un fruto del Espíritu no es solamente lo que sabemos, es lo que hacemos. Vivir en la luz de Dios significa más que solo conocimiento. Considera como Juan explica lo que es andar en la oscuridad. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 9 al 11. Así que andar en la luz, andar en la verdad, es más que solamente guardar los 10 mandamientos, por lo menos de acuerdo con la letra de la ley. Al final, cuando todo esté dicho y hecho, no se manifiesta el vivir en la verdad básicamente por la manera en que actuamos con las personas y cómo las tratamos. Si somos ásperos, rudos, rencorosos, vengativos, odiosos, antipáticos, si tratamos a las personas como un medio, más bien que como un fin, si pisoteamos a los demás, intentando subir nosotros mismos, entonces estamos andando en las tinieblas. No importa cuán estrictamente guardemos el sábado, no importa cuán fielmente sigamos el mensaje de salud, devolvamos el diezmo y vayamos a la iglesia, y no importa cuánta fe profesemos en Jesús. En un sentido, a menudo es mucho más fácil aprender la doctrina y la teología correctas que ser bondadoso, generoso y abnegado, ¿verdad? Piensa acerca de tu interacción con las personas en las últimas 24 horas. ¿Cómo las has tratado? ¿Qué clase de palabras usaste? ¿Cuán cómodo estarías si tus actitudes y acciones hacia ellas fueran hechas públicas? Un día lo serán. Mateo capítulo 10, verso 26. ¿Qué te dice tu respuesta acerca de los cambios que necesitas hacer en tu vida?